En Buenos Aires, para hoy máxima de 29 grados. Le decíamos hoy que las tapas de los diarios siguen dominadas por el triunfo de Trump en los Estados Unidos y también que parte de las últimas noticias tienen que ver con una impresionante manifestación también en las calles de California, también en Nueva York, de indignados que dicen no es mi presidente, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo se entiende esto de que se haya votado del modo en que se votó y que haya reacciones de este tipo a pocas horas de conocido el resultado? Creo que hay que conocer un poco la historia de los Estados Unidos para poder comprender qué es lo que está allí ocurriendo. Y lo tenemos en línea, alguien que sabe y sabe mucho. Hablamos del profesor de Historia de los Estados Unidos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Pozzi, que está en línea. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Día te saluda. ¿Cómo les va a todos? Un gusto. Igualmente, Pablo. A ver, ¿cómo estás viendo vos esto que ocurre y cuáles son las claves para entenderlo? Ah, caramba. De verlo veo mal, o sea, no estoy contento que haya ganado Trump, para nada. Uh-huh. Mira, yo creo que hay una cantidad de cosas a verlas. Una, digamos, en general con cierto nivel de autocrítica de todos los que veníamos siguiendo las elecciones, analistas, encuestadores, etcétera, nos equivocamos fiero. Todos supusimos hasta un día o dos antes, bueno, todos no miento, hay dos o tres que la verdad la pegaron bien. Uh-huh. Supusimos hasta dos o tres días antes de las elecciones que ganaba Hillary, que estaba más o menos empatado en el voto popular, pero que en el voto electoral Hillary llevaba una delantera sumamente importante en torno a eso. En realidad lo que ocurrió es al revés. Hillary tuvo casi 100.000 votos populares más que Trump. Trump uh-huh. tuvo casi 60 votos o 60 y pico de votos más electorales de los que tuvo Hillary. Hillary ha logrado, se le pronosticaban 4 o 5 estados importantes que iba a ganar, que terminó perdiendo: Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, que terminó perdiendo a último minuto. Evidentemente acá juegan una cantidad de cosas que son bastante, bastante importantes, mucho más allá de la visión de que los brutos ignorantes y pobres blancos solo son los votantes de Trump. Si tuvo casi 60 millones de votos, evidentemente hay de todo ahí. Hay de todo. Uh-huh. De hecho, algunos datos que sí sabemos es que más o menos el 43% de los votantes de Trump no son trumpistas, son gente que votó en contra de Hillary, no a favor de Trump. Mm. Del resto se divide más o menos parejo en cantidades, en una cantidad que son lo que se puede denominar un votante republicano leal, o sea, tipos que siempre votaron al republicanismo y lo volvieron a hacer esta vez, les gustara o no les gustara a Trump. Uh-huh. Y el resto son aquellos que esperaban de que Trump fuera algún tipo de esperanza, cambio, bueno, etcétera, en términos generales. O sea, en una elección donde los dos candidatos que podían ganar eran malos, o por lo menos nadie los quería, la gente hizo un voto no tanto por el candidato, sino en contra de una cantidad de cosas. Uh-huh. En general, la crítica acá es al sistema político, al gobierno de Obama, a la clase política en Washington, al Congreso de la Nación, y sobre todo, lo siento decírselo a usted, a los medios de comunicación, que uh-huh. evidentemente no lograron manipular o no lograron influenciar a la gente lo suficiente como para revertir esta tendencia. Piense usted que 57 de los principales medios de comunicación avalaron a Hillary y solo 2 a Trump. Uh-huh. Hay que decir también ahí, Pablo, que Trump es de alguna manera también un producto de esos medios de comunicación, ¿no? Digo, no, por supuesto, totalmente. A ver, pero la diferencia es que Trump juega el juego y lo aprovecha, así como juega el juego de la especulación, las finanzas, la televisión de entretenimiento y compañía. Y otra cosa es que, digamos, le dieran el respaldo político. En la práctica, la cantidad de medios que plantearon que era un mentiroso, un cuentero, etcétera, etcétera, fue muy grande, empezando por el New York Times. Uh-huh. ¿No? Claro. A ver, haciendo un poco de historia, digamos, de los Estados Unidos, ¿a quién podría, vamos a ver así, no podría, vamos a ponerlo en potencial, parecerse Trump en su presidencia? ¿A Reagan, quizá, a Bush? ¿Qué atributos tiene que puedan enlazarse con algún presidente previo en los Estados Unidos? Está difícil, porque, a ver, yo creo que Trump no es un ideólogo, creo que es un pragmático. En cierto sentido, tiene una tradición, se inscribe en una cierta tradición histórica norteamericana donde en momentos de crisis surgen ciertos dirigentes políticos que hacen del oportunismo una virtud. Esto es algo feo en nuestra cultura, pero no allá. Digamos, en 1932 surgió Roosevelt. No quiero decir que Trump fuera Roosevelt, sea Roosevelt. Lo que quiero decir es que tiene características similares en términos de un tipo que viene del conservadurismo y que hizo una cantidad de reformas. No sabemos qué va a hacer Trump, ni siquiera si puede hacerlas, que es otra cuestión. Pero que es un hombre absolutamente pragmático es real, no solo porque es multimillonario, sino por la gente que ha propuesto para integrar su gabinete. Sí es un gabinete, digamos, conservador, de derecha, mucho más mano dura, pero al mismo tiempo con una que apunta a entendimientos con Rusia y con China. O sea que sigue siendo, digamos, un imprevisto, digamos, no se sabe muy bien para dónde va a orientar, algunas cosas generales. ¿Y cómo está viendo el tema de las protestas ahí de contra la xenofobia, contra el racismo, esta multitud espontánea, digamos, que se han lanzado a la calle? Sí, a ver, dos cositas. Segundo, eso que estás preguntando, y primero, imprevisto. Mira, el presidente de Estados Unidos es una persona que pone matices en la política. Ahora, se define en función de una cantidad de grupos de impresión, de interés, de grupos de presión, sectores de poder, etcétera. Hay que ver cómo juegan y quiénes están exactamente detrás de Trump, cosa que es una de las cosas más difíciles de ver en esta elección, a diferencia de otras. Porque en apariencia todos los grupos de poder apoyaban a Hillary. Entonces aquí hay una cuestión de legitimidad y de crisis bastante profunda que hay que ver cómo se resuelve, si es que se resuelve. En términos de los grupos de protesta, y a ver, si yo viviera en Estados Unidos es probable que estaría también afuera ahí en la calle protestando. Creo que, por un lado, que es sano y que está muy bien que la gente proteste contra lo que es una cantidad de declaraciones y un uso indebido e indiscriminado del racismo, la xenofobia, la misoginia y una cantidad de cosas más. Por otro lado, es muy notable que se limita a zonas como California y Nueva York. Estados atípicos, perdón, a estas movilizaciones podríamos agregar una cantidad de gente en Massachusetts que está planteando que tendrían que secesionar de la Unión e irse de la Unión. En ese sentido, digamos, cuanta más movilización mejor, para ponerle una cantidad de límites y en todo caso presionar hacia reformas más positivas, pero también bastante limitado. Lo que sí revela es una fractura profunda, como casi en todos lados, después de Brexit, Macri, Cristina y compañía, una profunda fractura en la sociedad política norteamericana. Pablo, hola, ¿cómo te va? Pablo Caruso te saluda. A ver, quizás es muy pronto para poder tener una respuesta concreta sobre el tema, pero para entrarle al tema desde otro lugar, ¿cómo quedan posicionados a tu criterio Bernie Sanders y sus ideas? Que recordemos, estuvo muy cerca de ganarle a Hillary Clinton y además en las encuestas, valgan por lo que valgan, se decía que tenía más chances incluso de ganarle a Trump si hubiera sido el candidato demócrata. Y yo creo que sí, que tenía más chances de ganarle a Trump, por lo menos las encuestas daban eso, suponiendo que en esa vez la hubieran pegado. Además entusiasmaba a gente, cosa que es una cosa sumamente importante. A ver, yo creo que las ideas de Sanders, que a pesar de que él se define como socialista, se ubican más en la zona de la izquierda del Partido Demócrata, o sea, de lo que es el New Deal, o sea, una zona netamente progresista, podríamos llamarla reformista, en torno a eso, quedaron bastante como, digamos, es la primera vez que surgieron como opción posible real en décadas, y en ese sentido han quedado bastante bien paradas. Mucha gente se entusiasmó con eso, reveló mucho que una cantidad importante de jóvenes, o sea, de los millennials, los que tienen entre 18 y 35 años, prestaban atención a ese tipo de cosas, y en ese sentido podríamos esperar que emerja un sector político en torno a eso para tratar de captar ese grupo de gente. Capaz que me equivoco, pero esa es mi sensación. No tan así en el caso del propio Sanders, que ha hecho una larga carrera política de ser, digamos, de este tipo de socialismo, ¿no? Pero que habiendo hecho la campaña interna del Partido Demócrata para terminar apoyando a Hillary, o sea, justamente a las ideas que él criticaba, creo que se ha incinerado. Mm. A ver, la última, Pablo, tiene que ver con las relaciones en la historia entre Argentina y Estados Unidos. ¿Cómo le fue a la Argentina cada vez que Estados Unidos tuvo un presidente de corte nacionalista, vamos a decirlo así? Y como a todo el mundo, como el Tujes. Ah. A ver, ¿qué quiere decir esto? O sea, un presidente... A ver, yo no creo que Trump sea exactamente eso, ¿eh? Ah. Pero, vuelvo a insistir, creo que es un pragmático... Hay que ver hasta dónde puede hacer lo que propone. Ahora sí hay algo que él propone que nos puede afectar en una forma quizás, no sé, indirecta, que es, él se propone aumentar el gasto deficitario del Estado para reactivar la economía interna, o sea, gastos de infraestructura, etcétera, sí. Y eso de alguna manera implica que Estados Unidos va a ir absorbiendo dinero que está disponible en Estados Unidos y en el mundo, que el gobierno actual de Macri apuntaba a captar para traer acá. Eso no quiere decir, creo yo, ¿no? Que no es que no va a haber dinero, sino que va a ser más caro. Y esto en plena etapa de endeudamiento. Pero bueno, eso es un comentario como al pasar. Pablo, como siempre, muy claro. Gracias por esta comunicación. No sé, pero bueno, hasta luego. Abrazo grande. Gracias. Pablo Pozzi era profesor de Historia de los Estados Unidos de América en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un tipo que estudió mucho y estudia particularmente la historia de los Estados Unidos y que me parece tiene otra cabeza, digamos, para pensar, ¿no? Habitualmente nosotros tenemos en relación a los Estados Unidos una mirada que a veces confronta demasiado con la propia idea que tiene Estados Unidos, ¿no? De su rol en el mundo, etcétera, lo cual está bien, digamos, es una opción. Pero bueno, él está obligado, como científico, como un hombre de la ciencia, a verlo desde otro lugar, ¿no? Y siempre nos da panoramas interesantes, y en este caso en especial, donde la noticia del mundo es nuevamente Estados Unidos y la elección de Trump, nos parecía que era muy, muy piola escucharlos. ¿Eso qué es? La hora de...